Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Spanish para extranjeros.com, mi modo de vida. Mi nombre es Margot Tomé y tengo el blog de mi modo de vida saludable porque me gusta compartir mis trucos para hacer una vida sana y para mantenerme activa. Realmente mi única intención es compartir con vosotros ideas pues, para vivir pues, más a gusto con uno mismo y de una forma pues, que nos encontremos mejor gracias a que hacemos cosas sanas y que no perjudican nuestro organismo. Estoy haciendo una serie de podcasts dedicados a la marcha nórdica, que es un deporte que consiste en andar con bastones clavando la punta en la parte de atrás, impulsarte sobre el bastón y continuar la marcha. Es un deporte que te obliga a mover todo el cuerpo sincronizado y que requiere una técnica. Yo os voy a contar hoy por qué me gusta hacer marcha nórdica y las primeras sensaciones positivas. Porque yo realmente lo empecé a practicar en mayo y hasta que pasó un tiempo pues no he percibido nada positivo al realizar este deporte. Me costaba mucho trabajo sincronizar los movimientos, me costaba trabajo encontrar las rutas, pero bueno, por fin este agosto ya hice una ruta en que realmente me lo pasé bien. Os voy a contar cómo fue la experiencia porque me costó y pensé que era un deporte que iba a abandonar porque me daba pereza. En el capítulo anterior sobre Nordic Walking os hablé de las cosas que necesitáis para organizar una salida agradable, pero hoy os voy a contar lo que me gustó. Vale, lo que hicimos fue un paseo por la Costa de la Muerte o a Costa de la Muerte y fue una ruta muy larga, con lo cual hubo tramos en que se podía utilizar perfectamente los bastones y otros que no. O sea, ahí ya experimenté distintas sensaciones, como ahora voy practicando la técnica muy bien y ahora no soy capaz de practicar la técnica, me faltan conocimientos. Me di cuenta de mis limitaciones que tenía, pero también me di cuenta de que he mejorado mucho, ya que al principio, incluso por una pista llana y sin asfaltar con un terreno apropiado, me costaba mucho trabajo mantener el ritmo, mantener bien la postura y clavar bien el bastón. Bueno, hicimos un paseo por la Costa de la Muerte, que las vistas ya valían la pena aunque no utilizase los bastones. Bueno, unas vistas impresionantes. La ruta que hicimos fue de Laxe hasta Camelle, que puede ser una ruta de 20 y pico kilómetros. Y bueno, se nos pasó estupendamente, fue muy divertida, el tiempo estaba bien, tampoco hacía muchísimo calor, ¿no? Y entonces, ¿por qué me puede resultar entretenida? Fueron muchos kilómetros, pero además de la vista, es que yo iba pendiente de la técnica, con lo cual ya es un aliciente mucho más interesante que no ir solo pendiente del paisaje. O sea, ir pensando si clavo bien, si no clavo bien, si me impulso, si no me impulso, si voy derecha, si llevo la pierna de delante y el brazo atrás, si lanzo el bastón, si recojo. Realmente eso hace que se te pase el tiempo muy bien, muy entretenido. Y después, lo que es muy bueno de llevar los bastones es que te impulsas y realmente vas caminando mucho más rápido de lo que te puedes creer. ¿Y cómo experimentamos esto? Pues a veces nosotros vamos con los bastones y nuestros hijos todavía no tenían bastones, ahora les hemos comprado unos, y nos dábamos cuenta de que nosotros íbamos mucho más rápido que ellos. Normalmente andamos al mismo paso, ellos son niños bastante ágiles que no siguen el paso, pero cuando nosotros íbamos con los bastones se quejaban porque necesitaban hacer un esfuerzo adicional en la rapidez. Después, los bastones tienen una ventaja muy buena, que es que cuando tú vas andando, normalmente, pues si estás más de una hora, hora y media, se te hinchan las manos. Pero cuando vas con los bastones, en la marcha nórdica, lo que haces es agarrar el bastón cuando llevas la mano delante y soltarlo cuando te estás impulsando y llevas la mano detrás. Esto hace que vayas abriendo y cerrando la mano y hace que te circule bien la sangre y que no se te hinchen las manos. Bueno, para mí esto ya es genial, porque a mí por lo menos se me hincha muchísimo cuando voy andando mucho tiempo con las manos hacia abajo. Después te ayudan a caminar erguida. Es cierto que tienes que estar pendiente tú de la posición, pero yo lo que voy siempre es con los omóplatos hacia abajo, la postura recta, la cabeza alta mirando hacia adelante, y después lo que hago es bascular los hombros y la cadera. Y cuanto más grande sea el paso, más te impulsas. Es una técnica que hay que coger, desde luego hay que practicar muchísimo para que te salga automáticamente. Parece una tontería porque parece que andamos todos así, pero no. Es importante el movimiento de péndulo de los brazos y después llevar todo el cuerpo pues coordinado. Por otro lado, os he dicho que en la ruta hubo distintos terrenos y entonces durante algún tramo pues no pudimos usar los bastones porque había rocas o porque era muy estrecho, era un caminito muy estrecho que los bastones no podías casi pincharlos porque estaba el precipicio. Pero aquí incluso también fue muy interesante llevar los bastones porque te ayudan a no caerte, o sea, realmente te ayudan en los sitios complicados pues a apoyarte en ellos no te molestan, tú los llevas agarrados a la mano y al final, aunque no lo estás usando como marcha nórdica, pero sí te estás valiendo de ellos. Por otro lado, cuando hay cuestas abajo, no es recomendable impulsarse con los bastones porque, claro, al final te estás impulsando por una cuesta abajo que ya no hace falta. Pero en este caso lo que haces es sacarlos de la dragonera, o sea, los llevas sueltos sin ir fijos a la mano y los llevas delante pues un poco para agarrarte y evitar que te caigas o que resbales con la tierrilla que pueda haber o con la gravilla. Cuando vas cuesta arriba, ahí sí se pueden usar los bastones con el estilo marcha nórdica, utilizando la técnica, y son muy, muy ventajosos porque te ayudan a subir las cuestas gracias a que te impulsas en ellos y te ayudan a subir pues mucho más rápido. Es más, el ritmo que llevas sigue siendo más continuo que si no llevas bastones, porque cuesta arriba normalmente nos cuesta más y bajamos el ritmo. Por otro lado, tengo que decir que aunque no soy una persona excesivamente sociable, cuando llevas bastones y cuando vas caminando por zonas rurales, pues la gente es muy agradable. Normalmente ya solo, aunque no conozcas a nadie, pues el saludo que hay cuando te cruzas con gente, eso es una sensación agradable de ser parte de la humanidad y de estar todos como unidos en el mismo barco. Pero además hay mucha gente que te pregunta y entonces tú cuando llegas a una parada, en vez de estar pues aburrida mirando el móvil y tal, normalmente viene gente, te pregunta qué tal el paseo, cómo es lo de los bastones, cómo se utilizan. Bueno, es interesante conocer gente en los sitios a los que vas y relacionarte. Y por otro lado, también si te interesan los idiomas, durante el verano pues hay muchos extranjeros en Galicia. Y es una de las maneras que tienes tú o tus hijos de practicar inglés. Que a mí, por ejemplo, el inglés me encanta y sí lo he practicado bastante porque te encuentras con muchos extranjeros. Pasas por zonas que son de turísticas, de gente que está pues eso, haciendo surf o que está veraneando en un sitio. Todos tenemos tiempo libre cuando vas así en plan fin de semana o en el verano. Y bueno, me pareció también una de las cosas positivas añadir a lo de la marcha nórdica. Y lo último que quiero deciros es que para mí yo creo que va a ser siempre un deporte interesante, que me va a entretener mucho porque cualquier deporte que haces siempre hay que perfeccionar la técnica. Y yo ahora mismo pues me estoy fijando en cosas muy básicas como son la coordinación de movimientos, pero también a partir de ahora sé que voy mejorando ya la coordinación, tendré que empezar a fijarme si clavo bien el bastón, si me puedo realmente impulsar más con él y cómo mejorar esa parte de la técnica. Esto es todo por hoy. Esto es lo que os quería contar, que por fin he tenido una experiencia muy agradable usando los bastones y además ya hemos planeado otra ruta pues para dentro de un día o dos, esperando que no llueva, porque claro, con lluvia pues ya no sería tan agradable, pero que os animo a que practiquéis la marcha nórdica o el Nordic Walking, que si tenéis alguna duda para pensar cómo empezarla o por dónde empezarla, os intentaré ayudar en todo lo que pueda. Es cierto que yo todavía no conozco muchas rutas porque empezamos hace poco, pero bueno, alguna ya conozco y a lo mejor os puedo dar un consejo, sobre todo si son en Valencia. Muchas gracias a todos por escucharme. Os espero en el siguiente capítulo, o si no, podéis visitar mi blog spanishparaextranjeros.com/margotome, donde os hablo de vida saludable, de ejercicio y de nada. Hasta el próximo capítulo.